y allí es donde se encontraba esa persona, que también nos contó que se le hundió, al poner el pie en un sitio, se le hundió la vegetación y tuvo una torcedura que le provocó la fractura. Así que bueno, pues con esa situación lo localizáis, y ahora lo que tocaba era el traslado en camilla. Estamos hablando de más de 4 kilómetros, y bueno, la característica concreta de que era una persona de bastante peso, ¿no? Sí, era una persona de más de 100 kilos de peso, y tuvimos que bajarla el primer tramo, que era el más complicado, pues hicimos técnica de pasacamilla hasta lo que es la zona de los aljibes de aquí de Sierra Baja, y allí, una vez que estábamos allí, estuvimos sopesando la posibilidad de solicitar un helicóptero, pero habíamos bastante gente y nos pareció demasiado, como además el estado era bastante bueno de la persona, la habíamos hidratado y demás, la habíamos dado de comer y no tenía problema, él estaba muy tranquilo, no le dolía la pierna apenas, y decidimos que con toda la gente que había venido no merecía la pena ahora esperar y movilizar medios aéreos y demás, y dijimos pues aunque nos cueste, nos vamos turnando y tiramos hacia Agua Nueva, y lo que hicimos solicitar una ambulancia en Agua Nueva. ¿En total cuántos efectivos ibais de bomberos? Pues tuvimos 8 efectivos en la sierra, tuvo un compañero en las comunicaciones y en el vehículo, que bueno, que también estuvo en la sierra, pero que se volvió a retirar los vehículos desde lo que es la zona de Puerto Tirado hasta en este caso lo llevó hasta, bueno, se incorporó otro bombero del Parque Ubrique como conductor, que lo llevó hasta, que llevó los 2 vehículos hasta Agua Nueva, ¿no?, que es por donde nosotros íbamos a salir. Y también contamos con la colaboración, en este caso, que también nos ayudó bastante en acompañamiento de la compañera de este hombre, a la pareja de senderistas de Ubrique, ¿no?, que si me están oyendo, desde aquí les doy la gracia en nombre de todos los compañeros. Ahí estaba la gran diferencia, ¿no? A veces digo, cuando nos referimos evidentemente a senderistas de otras zonas de España, incluso en este caso y en otros que hemos visto, ¿no? Personas de otras nacionalidades que, está claro, no conocen la zona de esa misma forma, y una demostración es esos propios senderistas ubriqueños, ¿no?, que pudieron moverse y llevarlo exactamente, ¿no?, por esos lugares que comentabais. Claro, pues ellos sabían perfectamente dónde se habían encontrado con esta persona, y aunque venían saliendo hacia los pozos, estaban prácticamente por encima de los pozos de Barría, pero sabían de dónde venían con ella, y lo que hicimos fue pues que nos llevara al sitio, y ya era allí a ver si esta mujer pues podía indicarnos más o menos, porque teníamos delante toda la cresta del Sartillo, a ver si más o menos podía indicarnos de dónde venía, ¿no? Y bueno, más o menos nos indicó que venía de la zona de, como yo ya decía, del norte, tenía cierta orientación, y ya nos indicó con la mano, pues bueno, pues por allí más o menos. Bueno, pues lo que hicimos en esa zona fue donde entraron los 4 bomberos, separados más o menos 100 metros unos de otros, y fueron los que, uno de ellos, los que localizó a la persona accidentada, ¿no?, que en el momento que escuchó, en este caso, las señales que iba haciendo el bombero, pues contestó, ¿no? Así que intervenían 10 bomberos, si no me equivoco, y 8 turnandos con la camilla, ¿no? Exactamente, el descenso lo hicimos 8 bomberos, sí. Íbamos turnándonos, llevábamos 4 parejas de... 3 parejas de relevo, mientras 2 bomberos llevan la camilla, había 3 relevos, ¿no? 4 kilómetros y 200 metros nada menos, con una camilla, con una persona que ya decimos pesaba más de 100 kilos, cubriendo un desnivel de unos 400 metros, en terrenos en los que además se complicaba la cosa, muchas veces ibais casi a saltos, saltando de piedra en piedra, me decías, ¿no? La parte alta sí, la parte alta hasta que llegamos a los aljibes sí, era una zona muy mala y no había sendero, íbamos de piedra en piedra prácticamente. Así que podemos decir que, no sé si lo podemos catalogar así, uno de los traslados en camilla más complicados a lo mejor que habéis tenido. Pues bueno, en camilla sí puede ser de los más duros, ¿no? Que quizás quitándolos de la Garganta Verde, que hay que subir todo el desnivel de la garganta hasta el aparcamiento, ¿no? Que suelen ser los más duros. Pero por los demás, sí, de los maduros, una de las personas con más peso, desde luego. Bueno, pues, ¿a qué hora llegabais? A las 5:15. A las 5:15 estábamos en Agua Nueva. Empezamos a andar a las 3 y a las 5:15 estábamos en Agua Nueva. Así que en 2:15, 4 kilómetros, 200 metros, portando una camilla con más de 100 kilos, la persona herida, y por, imagínense, en plena sierra, con zonas además todavía más complicadas en las que no había prácticamente sendero. Bueno, pues ahí queda el dato, que la verdad, bueno, pues se habla de la valía de los efectivos, sin duda, de los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña de nuestra localidad, que lo vienen demostrando y además semana tras semana. Esto no es una forma de hablar, sino literal, como estamos comprobando. Quiere decir que hay mucho senderismo, que hay gran afluencia de personas a nuestro entorno y, por tanto, bueno, pues también más probabilidades de que ocurran estos episodios, ¿no? Claro, es algo que siempre hemos hablado, a más frecuencia de deportistas y de senderistas en la zona, más riesgo hay de que ocurra algún accidente, ¿no? Afortunadamente, todo, bueno, tuvo un buen fin, pero ocurrió algo que siempre intentáis evitar, ¿no? En este caso es que, bueno, la llamada no se producía hasta el día siguiente, pero siempre se intenta evitar que tenga que pasar a alguna persona la noche en plena sierra. Tuvieron la suerte, eso sí, de que desde luego no fue ni mucho menos de las noches más frías, todo lo contrario, y que creo que más o menos iban bien pertrechados dentro de lo que cabe, ¿no? Pues sí, tuvieron mucha suerte que la noche no fuera muy fría. En estos casos es inevitable que un accidente ya cae en la tarde y sin conocer la sierra, sin cobertura. Claro. Es complicado, incluso si nos hubieran llamado, que podía haber sido posible desde el hotel donde estaba, hubiera sido muy complicado con ellos, sin tener referencia de la zona por donde estaban, ¿no? Porque no creo que ellos explicaran muy bien. Ellos estaban en Montejaque, no que todo lo más que dieran que iban hacia la zona de Villaluenga, pero no creo yo que explicaran muy bien la zona donde estaban, ¿no? Entonces, hubiera sido complicado, yo creo que casi imposible que diéramos con ellos de noche sin saber por dónde empezar, ¿no? Porque claro, ¿quién nos va a decir empezar por esta zona o por la otra? Sin información, ¿no? Entonces, era difícil que diéramos con ellos. Al final yo creo que hicieron lo único que podían hacer, ¿no? Quedarse los dos juntos y abrigarse. Y bueno, pues habían preparado las mochilas, estaban sobre las mochilas y abrigados con chaquetón, con los chaquetones que llevaban, y bueno, así se resignaron ya pasada la noche hasta que amaneció y pudieron. Y en este caso la compañera decidió desorientar porque tiró para la parte de donde, si hubiera tirado para la parte que habían subido de Agua Nueva, hubiera llegado a la carretera, pero tiró para atrás. Entonces, bueno, la suerte que tuvo que encontró esta pareja de senderistas, ¿no? Y dentro, bueno, de los detalles de lo ocurrido, la fortuna, entre comillas, bueno, evidentemente, ¿no?, de que la pareja era médico, ¿no?, me decías, ¿no? Sí, bueno, eso quizás sería más tranquilizador para ellos, ¿no? Uh-huh. Pues, sabe que aunque era una fractura, pero que no era grave, ¿no? Como no sé si llevan algún tipo de medicamento, como se suele llamar, bueno, para de el dolor. Bueno, ya nosotros no hablamos nada. Uh-huh. Ella Oigo, sí, porque si no, la verdad es que, hombre, pasar la noche con esa fractura, el dolor que tuvo que pasar... Al parecer no era, la fractura no era muy dolorosa porque en ningún momento se quejó, como ha ocurrido en otras ocasiones con otros senderistas, ¿no? Y ya no se veía en esas circunstancias muy afectado, ¿no? Incluso en el traslado siempre se duele, pero en este caso no vimos que estuviera muy mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás lo más difícil de todo, que fue encontrarlo, fue lo que, una vez resuelto eso, lo demás ya era cuestión de tiempo, ¿no? De todas formas, hay que ponerse en la piel, ¿no?, de estas personas, pasar una noche entera en la sierra, fracturado uno de ellos, y afortunadamente, bueno, después tener la suerte de que dieron con esa pareja de ubriqueños que pudo ya ponerles en contacto con el rescate por parte de los bomberos de nuestra localidad. Bueno, pues son situaciones que, bueno, pues veíamos, ¿no?, la pasada semana también, la Garganta Verde, en muchos casos al límite, situaciones complicadas, pero afortunadamente están terminando todas con un final feliz, que es lo importante. Claro, esperemos que siempre siga así. Esperemos que siga así, porque ya decimos que, como están pudiendo comprobar, además, por la información que les llevamos, cada semana, ya prácticamente cada fin de semana, se tienen que movilizar los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña, los bomberos de nuestra localidad, para atender, para rescatar a personas que, bueno, pues por mala suerte, en muchos casos, a veces por mayor o menor imprudencia o cuidado, pero bueno, muchas veces solo por la mala suerte en sí, pues tienen esos problemas en plena sierra. Carlos, no sé si hay algo más que añadir. Nada más por mi parte. Pues nada, nos quedamos con todos esos detalles sobre ese rescate que se producía en el día de ayer en la zona del Saltillo, de Benaucaz, ese rescate de un senderista de 56 años de edad, de nacionalidad inglesa, natural de Londres, y que tuvo ese accidente, se encontraba acompañada de su mujer, que fue la que al día siguiente, ya después de pasar la noche, pudo contactar con una pareja de excursionistas ubriqueños y dar la voz de alarma. Pues Carlos Chacón, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias.